Cantos de la tierra, del sonido a la palabra, de la selva a la ciudad. Programa, exposición, sanaciones, caminos de resistencia. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Es la semilla. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenas. Buenas. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Pablo Rosero. ¿Y usted, digamos, su vivienda fue afectada o algo por la avalancha? En parte sí, pero no por esta quebrada, sino por la quebrada de San Antonio. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le sucedió a su vivienda? Pues a la vivienda no, pero en parte a unos galpones de pollos y de marranos sí me los afectó. ¿Se los llevó? Pues me derrumbó la parte de abajo y estaban casi para derrumbar. ¿Y usted puso queja o algo así al alcalde? No, pues nosotros dimos a conocer eso, sino que pues en el momento dijeron que sí iban a ayudar. Después dijeron que no, que esa quebrada no era la de la avalancha y por el momento no hemos recibido ninguna ayuda. Ah, ok. ¿Y usted qué se siente al vivir al lado de una zona de riesgo? Pues por el momento pues uno siente miedo y pues da cosas siempre que llueve, pero pues igual no tenemos más donde vivir y pues tenemos que vivir con el miedo, pero pues tenemos que seguir aquí. ¿Y no han puesto ninguna queja al gobierno de que les dé una vivienda pues un poco donde no haya zona de riesgo? Pues en el momento no, porque la parte de donde estamos nosotros declararon que esa no era zona de riesgo, sino de aquí de donde salió la avalancha de aquí hacia abajo. Entonces, pues el gobierno no nos ha ayudado en eso. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. Buenas. Buenas. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Rosero. ¿Usted vive aquí? Sí, yo soy de aquí, La Vereda. ¿Sí? ¿A usted le afectó la avalancha, su vivienda? No. No, la verdad no. Pues yo soy hijo de Pablo Gil y pues lo mismo. Fue afectada, pero no por esta quebrada, sino por la San Antonio. Pero fue básicamente por las mismas lluvias. Sí. Ese día pues todas las quebradas se rebosaron y causaron pues desbordamientos también derrumbes y todo eso. ¿Y qué se siente pues de vivir al lado de una zona de riesgo? Pues puede ser esta o la quebrada San Antonio. Pues siempre se tiene el miedo latente de que pueda ocurrir otra vez y pues toca vivir con ese miedo. ¿Y cuando hubo la avalancha, usted cómo actuó en ese momento? Yo en ese momento estaba estudiando en el ITP. Yo salí a las 11 de la noche para acá, 5 minutos antes de que pasara la avalancha. Entonces, pues, lo que hice fue llegar a ver a la familia y que todos estuvieran bien, ¿no? ¿Y no tienen algún vecino, algún familiar que fue afectado por la avalancha, algo...? No, ahorita pues... mis tíos, los que vivían en Los Pinos, ellos sí se les llevó la casa. Y pues ahorita están con lo de las viviendas, a ver si les resulta. Queríamos preguntarles también cómo qué consejo ustedes pueden darle a la gente del cuidar estos terrenos, del cuidar los linderos para que no hayan avalanchas. Pues la recomendación sería que no talen mucho los árboles cercanos a las quebradas, porque pues ellos son los que fortifican la tierra para que no, no se arrastre harto material cuando bajan crecientes. Bueno, mi consejo sería pues, recomendarles de que cuidemos la naturaleza, sobre todo los árboles y el agua, porque sin árboles no tenemos agua. Y de hecho, cuando ustedes ya estudien, ojalá estudien carreras ambientales, para que pues, por medio de eso ayuden también a proteger el medio ambiente, no solamente la fauna, sino la flora, igual el agua. Y también con estas grandes industrias que se nos quieren meter en el territorio con la explotación del cobre, ojalá y todos los mocuanos y putumayenses tengamos conciencia de eso, para no dejar, porque pues igual generan trabajo y generan por un tiempo pues empleo, también con el tiempo vamos a tener las consecuencias de eso. Viajeros radiofónicos. Sí, un mensaje sería pues seguir cuidando, ¿no?, los ríos y protegerlos de los que no tumben los árboles y pues que se hagan las obras de mitigación para que si en caso que vuelva a pasar eso, pues con las obras que se hacen ya va a haber menor afectación, ¿no? Entonces eso sería hacer la gestión para que se hagan todas las obras que han prometido hacerlas, para que no. De eso que han prometido hacer, nosotros ahorita que veníamos subiendo justamente vimos el muro de contención, ¿no? ¿Ese muro de contención si es efectivo? ¿Faltan más obras? ¿Qué se ha prometido que no se ha hecho? Sí, claro. En todas las partes que se salió el río, pues han prometido que ahí van a ser los muros esos, ¿no? Pero para la parte de acá arriba todavía no, solamente en la parte de abajo nomás. Para acá no se sabe si los van a hacer o no los van a hacer. Entonces sería eso, ¿no? Cómo gestionar más para que se haga todo lo que han prometido hacer. La voz. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, Ana Pinto. Me presento, mi nombre es Andrés Camilo Pérez. Uh-huh. Tengo que hacer una serie de preguntas sobre lo que ocurrió con la avalancha. Pero, ¿esta casa se vio afectada con la avalancha? Una parte, pues decir que así las paredes o algo así no la afectó, pero sí llenó todo esto de lodo, como hasta este nivel. Ok. Y... ¿ustedes qué opinan sobre lo que ocurrió con la avalancha? ¿Por qué sucedió? Pues, que le digo, falta de como de reforestación, todo eso para allá arriba y lo que... A veces no se cultivan los árboles, ¿no? No se siembra siempre árboles a la orilla del río. Así, pienso yo. Eso tiene que ver. ¿Y usted está en algún proyecto para que los que sufrieron la avalancha o algo así? ¿Un proyecto? ¿Cómo así? Como el gobierno como que estaba realizando casas para los que sufrieron la avalancha. Ah, sí, nosotros estamos en eso, pero sí. Ya va como más de 4 años, pero así, nada. Así. ¿Y qué más zonas se vieron afectadas con la avalancha? ¿Se vio afectada otras casas de aquí? O... Ah, sí, de aquí para abajo todo esto, lo que es una parte de la vereda San Antonio, lo que es la Esmeralda, varios barrios, en lo cual, de aquí hacia abajo. Y digamos, algunas casas fueron afectadas. ¿Y el gobierno ya se enteró sobre eso? Ah, claro, sí, pero ¿qué le digo? Lo que es, las cajas, algunas de Mocoa sí les han dado las ayudas, lo que les han devuelto las cajas, pero otras no. ¿Y tú qué piensas sobre los que nos contaban los obreros que estaban acá? Uh-huh. De que el muro de contención solo lo están haciendo en Mocoa, pero para este lado no. Pues... yo creo que eso más despacito lo hacen para acá, pienso, ¿no? Porque eso dicen más o menos, por ahí en un año o algo así, ya lo hacen para acá. Cantos de la tierra, del sonido a la palabra, de la selva a la ciudad. Programa, exposición, sanaciones, caminos de resistencia. Agua. Es la semilla que hay que cuidar, es la semilla que nos sanará. con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica.